Ahora nos vamos directo con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola José Ramón, muy bien, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. En China, el equipo nacional que fue organizado por las autoridades y dotado de miles de millones de dinero en efectivo para salvar el mercado de valores tras la caída económica del año pasado, se comprometió a que la operación de rescate se extendería en los próximos años. Sin embargo, informes publicados por un número de empresas que cotiza en la bolsa han puesto de manifiesto que se lleva a cabo un retiro silencioso. El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, trota en el smog de Beijing y genera polémica en Facebook. Por cada fotografía subida a una página web actualmente prohibida en China, Mark anotó verificada. Él estuvo en China el pasado fin de semana para encontrarse con los CEO y presidentes del mundo en el Foro de Desarrollo de China, según afirmó una portavoz de Facebook al Wall Street Journal. La visita hizo mella entre los usuarios chinos de Internet y redes sociales. Internacional. La ONU condenó enérgicamente los ataques terroristas cometidos el pasado martes en Bruselas. Esa mañana se produjeron dos explosiones en la zona de documentación de equipaje del aeropuerto de Zaventem, en la capital belga, y casi una hora más tarde se registró otro estallido en el tren que se encontraba en la estación de metro Malbec, cerca del edificio del Parlamento Europeo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se refirió a los ataques como despreciables y expresó su solidaridad al pueblo y al gobierno de Bélgica. Desde el Centro Nacional de Ciencia y Tecnología en Costa Rica, se crea una bebida de mora orgánica que, a diferencia de las que actualmente se encuentran en el mercado, conserva todas sus propiedades. La diferencia es un proceso llamado microfiltración tangencial, por medio de la cual se obtiene la pulpa y no utiliza el calor, situación que concede que la fruta conserve sus propiedades. La mora tiene grandes propiedades antioxidantes y sirve para disminuir el colesterol y los triglicéridos y protege de los rayos ultravioleta. El vivero de empresas del Parque Científico de la Universidad Carlos III de Madrid, España, desarrolla una tecnología que genera un mapeo de nuestros hábitos de compra en el supermercado a través de un chip integrado en los carritos y en las canastillas de compra. Los sensores instalados en estas herramientas de compra emiten una señal de onda corta a través de Bluetooth a una serie de receptores colocados en el techo, que a su vez envían las señales a la nube. Con ello saben qué posición y qué tiempo toman los consumidores en las diferentes áreas de la tienda, así como sus prácticas de consumo. En la lucha contra la enfermedad de Alzheimer, científicos de la Universidad de Cincinnati, Estados Unidos, han realizado pruebas satisfactorias que indican que los arándanos tienen un beneficio real en la mejora de la memoria y la función cognitiva de adultos mayores. Este fruto tiene altos contenidos de flavonoides conocidos como antocianinas, sustancias que han demostrado mejorar la cognición. Los arándanos también reducen potencialmente el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y el cáncer. El día 21 de marzo se celebró el Día Mundial del Síndrome de Down, el Día Mundial de la Poesía y el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Ban Ki-moon expresó que las personas que tienen síndrome de Down son algo más que personas necesitadas de asistencia. Son agentes de cambio que pueden impulsar el progreso en toda la sociedad. Y con referencia a la eliminación de la discriminación racial, dijo que hoy somos testigos de la intolerancia, las opiniones racistas y la violencia impulsada por el odio. Con respecto a la poesía, la UNESCO reconoce el valor de la poesía como símbolo de la creatividad. Deportes. 17 años después regresó un juego de grandes ligas a la isla de Cuba. En aquella ocasión se enfrentó una selección de jugadores cubanos contra los Orioles de Baltimore. Este pasado martes 22 jugó otra selección de Cuba contra los Rays de Tampa Bay, desde el Estadio Latinoamericano en La Habana, Cuba. El marcador final favoreció a los Rays de Tampa al ganarle al combinado cubano por 4-1. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Laura Espinosa y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. El embarazo no deseado es común. Aproximadamente uno de cada dos embarazos no son planeados. Lo ideal es que una mujer esté lista para cuidar de un nuevo hijo y proporcionarle todos los cuidados, aunque algunas veces no es el caso. Es por ello que mejor te dejo con esta entrevista que nos trae nuestra compañera Alma Luna y regreso. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día tengan todos ustedes. Gracias por conectarse a esta su estación de radio. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el embarazo no deseado, que muchos lo llaman así, pero a lo mejor sí es deseado, inconscientemente. Y para hablar sobre este tema está con nosotros Luz María Haro, que es trabajadora social. Muy buen día, Luz María. Buen día, Alma. Buen día a todos. ¿Por qué le llaman embarazo no deseado? El embarazo no deseado se le llama así porque no es previsto. ¿Qué porcentaje más o menos se presenta este tipo de embarazos? El 38% de los embarazos no deseados, el 21% de ellos se da en adolescentes, de los cuales 30 a 60% terminan en aborto. ¿Y en adolescentes por qué? Precisamente porque no tienen una instrucción, una información o una formación que les haga entender que las relaciones sexuales o coitales tienen que tener cierta forma de llevarse a cabo precisamente para eso, para que en la forma en que se haga se evite un embarazo. Aún teniendo la formación y la información, no hay un método 100% comprobable de que no haya embarazo. Lo que es realmente efectivo es no tener relaciones coitales. Y si estamos hablando de adolescencia, en la adolescencia se da, las relaciones se dan por curiosidad, por querer experimentar, por querer sentir, saber eso, qué se siente, descubrir o redescubrir nuestra parte sexual. Entonces, del total de que son 210 millones de embarazos en todo el mundo anualmente, son 80 millones de embarazos no deseados. Es muchísimo. Mucho y unas cantidades muy grandes, muy fuertes, que nos deben hacer reflexionar. ¿Y qué sucede en las familias cuando la hija ya está esperando el bebé? Es cuando nos damos cuenta que no tuvimos el cuidado necesario de haberla orientado para prevenir un embarazo. Ya se están viendo embarazos en niños y niñas de 10, 12 años. Y es muy triste y es muy increíble, pero está sucediendo. Entonces, ¿cuáles serían las causas principales de un embarazo no deseado? Principalmente, el no uso de anticonceptivos. Falta de información, acceso limitado a servicios, carencia de métodos, limitación de recursos económicos, creencias personales, objeciones familiares y o temores de salud. Con esto estamos diciendo que la información no es adecuada. Y es que no solo debe ser información, es formación, es crecimiento, es desarrollo, es dejar que el cuerpo madure para cuando esté apto de procrear un hijo. Como segunda causa tenemos precisamente la información errónea acerca de la reproducción. Los adolescentes son particularmente susceptibles al embarazo no deseado y a los riesgos de una actividad sexual temprana y sin protección debido a la falta de información y servicios. Aún los adultos desconocemos muchas veces el uso adecuado del preservativo, cuanto y más los jovencitos. También está la coacción sexual, abuso y violación. En algunos casos, en un 20 o 50% de todas las mujeres reportan que en su primera relación sexual sufrieron violencia. ¿Y a qué se debe esto? Pues a la falta de valores, a la falta de principios morales, a la falta de una buena comunicación en casa, al machismo malintencionado. Pues pueden ser muchas causas. Falta de valores porque no hay respeto a la pareja, mucho menos a ellos. Luego entonces están cometiendo una falta que va a marcar a las personas para toda su vida. Y de acuerdo a esa falta, a esa violación, a ese dolor, las personas luego tienen traumas, tienen secuelas. Entonces los padres a veces confiamos en los hijos, en las hijas, no así en quienes se acercan a ellos, porque ellas pueden tener un buen comportamiento, pero ya cuando hay una administración de un sedante o algo que las imposibilita de hacer algo, pues ya son presa fácil de cualquier abusador. Exacto. Pero ¿cuántos niños nacen consecuencia de abusos? También está la falla anticonceptiva. Por esta causa se estima de 8 a 30 millones de embarazos no deseados cada año. Porque aún tomando anticonceptivos, como mencionamos, no hay 100% seguro. Y aún con anticonceptivos los bebés nacen. Y aunque han usado algunas ocasiones preservativo, ¿cómo sucedió? ¿Quién sabe? Pero hubo bebé. Hay un orden en el universo y ese bebé tenía que nacer. Sí, traen su misión. Así traen es. Su porqué. Vamos a un corte y regresamos. La Gran Época. Un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales. La otra cara de las políticas opresoras. Temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Estamos de regreso con Luz María Haro, que es trabajadora social técnica y nos está hablando sobre embarazo no deseado. Háblanos de las consecuencias de un embarazo no deseado, por favor. Las consecuencias son muchas, muy trágicas, muy crueles, porque hay desde consecuencias psicológicas, consecuencias de tipo social, las consecuencias económicas que implica para la familia. Estamos hablando de jovencitos menores de edad que no tienen un trabajo estable, pues la carga o la manutención viene a ser para los abuelos, la mortalidad materna, la mortalidad infantil. Hay también, cuando hay aborto inducido, los riesgos que implica aplicarse un aborto, y pues enfermedades variadas o derivadas del embarazo y del parto, que pueden ser pérdida de la matriz, infecciones provocadas por una mala atención, el cáncer cervical, las complicaciones uterinas, anemia, la famosa preeclampsia, que antes no se conocía, presión arterial sube y sube y sube y sube y no hay nada que la baje, y entonces viene a afectar al bebé. Entonces obligan a los jóvenes a tener un matrimonio temprano, y que no desean además, porque se embarazaron accidentalmente, ellos igual no querían. El estigma social para las mujeres y las jóvenes, que cual más persona que las ve pequeñitas con su bebé en brazos, lo primero que preguntan, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Eres muy joven. Y pues la niña tiene que decir, pues tengo 14 o tengo 15 y ya eres mamá, ¿no? Pues sí. Y ya se brincó su etapa de adolescente, ya pasó de niña a mujer. Entonces ya no tuvo una adolescencia normal o adecuada. Está la carga adicional sobre los recursos de la familia para la alimentación, el vestido, educación y atención de salud. Los bebés cuando nacen en edad temprana de las jovencitas también nacen más enfermizos, porque el cuerpo de la niña no está maduro para tener un embarazo normal. Cuando se realiza un aborto, las situaciones de riesgo son muy grandes, muy graves también. Y también puede resultar una enfermedad grave provocada por la angustia, de las cuestiones emocionales, y que muchas veces también desencadena en fallecimiento. Por eso hablamos de mortalidad en las madres. Y también muchos bebés que nacen a temprana edad, pues también no se logran, también llegan a fallecer, ¿no? Entonces ya la niña se queda con ese trauma, una herida muy grave de haber perdido su primer bebé. Pues a la conclusión que llegamos de todo este tema es que todo a su debido tiempo, la edad natural o normal para poder tener hijos de manera sana es de los 20 a los 30, cuando ya el cuerpo de la mujer está preparado para poder tener un ser, prepararse ellos dos para poder darle a ese bebé lo que necesita, y lo más importante, la conciencia de que es un ser humano, que tiene emociones, sentimientos, pensamiento, sensibilidad, y que lo que necesita, lo que pide, es amor. Si nosotros, tú y yo y quienes nos escuchan, estamos vivos y escuchando, es porque hemos recibido amor, el suficiente amor para estar vivos hasta el día de hoy. Pues muchas gracias, Luz María. Espero que todos pongamos mucha atención, estemos conscientes de todos nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Gracias a ti, Alma, gracias a todos. Esperamos poner atención en estos temas que, aunque son fuertes, nos han de servir para la reflexión. Gracias a todos, nos vemos, nos escuchamos próximamente. Los métodos anticonceptivos han dado al hombre no solo la posibilidad de evitar un embarazo no deseado, sino también la capacidad para disfrutar de una vida sexual libre de infecciones. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta el amor a ti mismo y en pareja. Si te encuentras en un momento en el cual estás esperando un bebé, es importante acercarte con un especialista que te ayude a tomar la mejor decisión. Recuerda que una vida llega al mundo y nosotros debemos de ser responsables en que lo haga. Y te pregunto, ¿crees que nosotros somos los que debemos de quitarle la vida a un ser indefenso? Y bueno, ahora te dejo con esto de Hash, para todos aquellos que no pueden olvidar a ese gran amor, y los dejo con Dos Copas de Más y vuelvo. Te sentías el mejor, todo era yo. Prometí borrarte del teléfono y quemar las fotos donde tú y yo éramos puro amor. Ahora lo entiendo, solo fue mi ilusión. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo, me hacen dudar si fui yo quien se rindió primero. En la soledad lo malo sabe bueno, y la verdad ya sé que me arrepentiré, pero hoy te llamaré. Preso de tener un mal sabor, y sé que estoy muy mal, pero te prefiero antes que esta realidad. Nunca imaginé extrañar lo que hoy es. Aunque yo sé que ya no debo hacerlo, dos copas de más me traen a tu recuerdo, me hace dudar si fui.